A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Y vamos a entrar a lo que es el estudio de la palabra del Señor y vamos a continuar con el mensaje número 12 ya de lo que es sobre el reino milenial. Hemos tratado muchas cosas en respecto a este tema y hoy nos toca entrar a la sexta característica del reino milenial, que ya fueron varias las que hemos dado para que podamos así entender todo lo perfecto, todo lo hermoso que va a ser este reino, desde quién primeramente va a reinar, quiénes van a ser sus servidores principales, la nación de Israel, y las naciones que también van a ser beneficiadas con ese gran reino de 1000 años. Hablábamos al principio que hubieron varios imperios, varios reinos, muchos en la historia humana, en estos prácticamente 6000 y tantos años que vivimos de humanidad, pero ninguno de todos esos reinos llegó más que a unos cuantos siglos posiblemente. Y hasta ahí avanzaron. Ningún reino en la tierra, ni imperio que se haya levantado, ha llegado a poder reinar o dominar, subyugar naciones por 1000 años. Esta es la otra gran ventaja y lo enorme del poder del reino de Cristo. Porque Él quiere sustentar 1000 años nomás. No es que es porque Él prometió en su palabra y quiere dar esos 1000 años, como vamos a hablar también por qué 1000 y por qué no 1001, 1002, 1003 o 2000 también. Total, si es Cristo el que reina, ningún problema. Podemos seguir cuantos años quiera. Lo que pasa que estos 1000 años... tienen un propósito, como hemos visto, por pactos y promesas y profecías que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento, tiene un propósito para la nación de Israel. Es algo que Él les ha dicho, que eso se haría y que hasta el día de hoy, aunque en parte algunas profecías se logran cumplir, no están cumplidas a cabalidad, en forma completa. Hay ciertos aspectos importantes en las profecías bíblicas que debemos entender. Que hay profecías que sí se cumplieron completamente y hay profecías que se cumplen en parte, a veces es en el tiempo muy cercano dado por el profeta y a veces se cumple un poco más alejado hasta un punto, pero queda a completarse otra. Por ejemplo, Pedro en el capítulo 2 de Hechos dice a todos sus oyentes, y citando la profecía de Joel capítulo 2, que los ancianos, los jóvenes verán visiones, sueños y un montón de cosas, pero también sigue citando a Pedro diciendo que la luna se convertirá en sangre, el sol no dará su resplandor, pero esa parte no se cumplió. ¿Cuándo hubo en la tierra que el sol no dio su resplandor? No fuera de lo que pueda ser el clima, que a veces nos levantamos y hay un día nublado, medio oscurecido por las tormentas que se puede venir, pero siempre el sol está. Se disipan las nubes y el brillo del sol sigue siendo igual como siempre lo hemos conocido. Pero llegará un día en que el sol, la tercera parte del sol, dice la Biblia, será oscurecida, quedará apagada, dejará de haber fuego, lo que sea, pero no va a alumbrar. Entonces, la tercera parte del día, dice la Biblia, no habrá luz. En un día normal, que a veces depende la estación del año, en invierno a veces solo 10 horas diurnas de día que tenemos, pero ya en verano podemos tener hasta 14, 15 horas porque el sol tarda más en, como decimos nosotros, ponerse o esconderse. Pero es importante entender que llegará un tiempo, y esto será en la gran tribulación, en que el sol La tercera parte, al estar apagada del sol, solamente dos partes del día habrá luz y después no más. Y todas estas cosas que Pedro, por ejemplo, citó en el capítulo 2 de Hechos no se cumplen. No se cumplieron todavía y ni en ningún momento del tiempo de la iglesia tampoco hasta hoy se ha cumplido. Es por dar un ejemplo. Sé que por ahí ustedes entienden esto o algunos de los que estamos acá entendemos, pero es importante saber que las profecías hacia Israel no fueron cumplidas todas, hacia la nación. Marquémonos ahora ahí porque estamos hablando de Israel mucho en este estudio sobre el milenio. Israel tuvo profecías que sí se cumplieron antes de los 70 años de cautiverio, que se cumplieron incluso en parte dentro del periodo intertestamentario, esos 400 años en que Dios no habló, pero la historia profetizada por Dios se fue cumpliendo, en especial lo que dijo Daniel, y también el mismo Jesús habló que en Israel se cumplirían cosas, se darían situaciones, eventos importantes que también de alguna manera iban a trascender a las naciones, tanto alrededor como a las naciones del mundo. Varias de las profecías que hizo Jesús no se cumplieron todavía en Israel. Están para cumplirse. Ayer hablábamos, por ejemplo, con los jóvenes de lo que será el tiempo en que el anticristo va a estar reinando en esta tierra y lo que va a pasar con Israel, pero también con el mundo en general. Esas cosas que Pablo las dijo, digamos allá por el año 51-52, escribiendo la carta a los tesalonicenses, él las dijo, pero mucho de eso todavía no está cumplido. Algunas cosas breves por ahí sí, pero no todo. Hay que entender, hermanos, que lo que estamos estudiando ahora en relación al milenio son cosas totalmente al futuro, y ustedes mismos están dándose cuenta la cantidad de pasajes bíblicos que estamos usando para ir comprobando, y no estamos usando completamente el cúmulo de versículos y pasajes bíblicos que dan a entender, por ejemplo, de estas características, que estamos usando los pasajes principales para no irnos demasiado en el tiempo con el estudio. Pero es importante saber, hermanos, que frases como en aquel día, llegará el día, en los días postreros, estas expresiones antiguo testamentarias, hay que saber que pueden casi siempre referirse a algo que está más allá incluso del tiempo de la iglesia. Acuérdense, hermanos, que Israel hoy en día, mientras la iglesia está acá, por ese motivo está sin ser la protagonista en relación a Dios. Aunque Dios tiene un plan en este tiempo que lo está cumpliendo en relación a ellos, pero quizás no tiene un protagonismo, pero volverá a tener un protagonismo muy importante una vez que la iglesia salga. La iglesia hace un paréntesis de la predicación del evangelio y de la formación del cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo con la cantidad de miembros, que solo Dios sabe eso, hasta que llegue el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que llegue ese momento, listo. Terminó la iglesia en el mundo y comienza nuevamente Dios a obrar con Israel y en Israel. Así que, hermanos, hay que saber que Israel nunca dejó de ser el pueblo de Dios y la nación bendita del Señor. Ellos siempre seguirán siendo su pueblo y esto que estamos estudiando radica mucho hacia Israel. Aunque, como vamos a ver más adelante, la iglesia tiene un lugar, participa en una forma también en el milenio, pero la gloria que Dios quiere mostrar es de este pueblo que Él rescató de Egipto. Lo levantó, hizo historia con ellos, les dio un territorio a ellos y también incluso la misma iglesia de Cristo sale ¿de dónde? De Israel. De ahí salió. Los primeros convertidos al evangelio no fueron gentiles. El ministerio de Jesús, la predicación del evangelio no fue a los gentiles, fue al pueblo del Señor y el pueblo del Señor es uno solo. Es Israel, no es ni Estados Unidos, menos argentinos, paraguayos y uruguayos y de los países de Europa, cualquiera sean estos, los más potentados, Inglaterra, Alemania, Suecia y todos los que se dan de grandes potencias. Ninguno de ellos fue de donde salió el evangelio. Existían esos lugares, pero de ahí no salió. Salió de lo que hoy quizás es un país muy pequeño. Quizás en la época de Jesús podía ser un poco más grande, pero salió de esa nación. de ese lugar, lleno de alborotos, bajo un imperio que era muy duro y rígido como el romano, pero de ahí sale y comienza a nacer la iglesia del Señor. Eran todos israelitas, y gracias a esos israelitas que después salieron a las naciones gentiles a predicar el evangelio hasta que llegó a nuestros días. Pero, hermanos, tenemos que saber que Dios no va a abandonar a Israel. Es cierto, Israel es rebelde, es impuro, es una nación que hoy en día está ciega a los planes que Dios tiene para ellos a futuro, pero Dios los ama. Con sus luces y sus sombras, Dios ama a Israel. Dios lo ama. Y es mejor que nosotros creamos esto y entendamos esto así para andar bien con el Señor, porque quien niegue esta verdad, como lo hacen los reemplacistas, los de la doctrina del reemplazo, entonces, o estos pastores que dicen que Israel no tiene más nada que ver, o como la Iglesia Católica, que dicen que ellos son el reino de Dios en la tierra, estos un día pagarán muy caro lo que hablan y predican. Y ustedes saben que desde que vino el famoso ecumenismo en la década de los 60, de ahí en adelante nace con más fuerza la doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplaza a Israel. Aunque con la Biblia es tan difícil comprobar esto, pero ellos siempre saben de alguna manera arreglar las cosas para que la gente crea que sí, así es. Pero cuando verdaderamente estudiamos en una manera de, digamos, de, como decía nuestro Señor Jesús, escudriñando la Escritura, es imposible aceptar la doctrina del reemplazo como una verdad. Sí, como una herejía, pero no como una verdad. Y esto, hermanos, tengamos muy en cuenta. La sexta característica, después de todo lo que ya hemos visto y todo lo que va a ser el milenio en sí, hay algo que hoy creo que le importa mucho a la gente. Y están reesperanzados en eso. Trabajo, prosperidad y economía plena. A ver, ¿cuántos quisieran que así sea en el país o en los países o en el mundo? Yo creo que todos vamos a levantar la mano. Todos diríamos, sería, pues no es malo. No es malo que haya trabajo, prosperidad y una economía plena. No hay nada de malo en eso, pero que eso no sea nuestro Dios, ahí ya cambia la cosa. Que eso no sea nuestro amor. Eso no sea nuestro ensimismarnos en todo y plata, plata, plata y que llegue a la avaricia. Eso no. En el correcto sentido, no hay ningún problema. Pablo habló de los ricos, Jesús habló muy bien de los ricos, pero también habló del peligro que las riquezas podrían llegar a traernos a nosotros. El que hasta a veces pueden ser nuestro Dios. No podéis servir a dos señores, al Señor y a Mamón o a las riquezas. Mamón era el Dios de las riquezas. No tenemos que ser mamónicos como creyentes. Tenemos que ser cristianos y saber que si Dios ha provisto en nuestra economía personal, familiar, parental, lo que sea, ha provisto grandes ganancias y todos, por algo será, para algo será. La iglesia se compone de ricos, de pobres, clase media, baja, media alta, como la quieran llamar. Hoy hay muchas clases sociales, pero el trabajo y la prosperidad económica va a ser algo enorme en el milenio. Va a haber una tranquilidad en ese aspecto que nadie solo va a estar con pan y agua. Los que se sometan al reino del Señor tendrán todo y mucho de lo que necesitan para poder vivir bien. Pero vivirán también bajo reglamentos correctos, en base a formas legales, éticas, que Dios va a dar, que Cristo va a imponer en su reinado, y de esa manera todo va a ser equitativamente. Porque hoy están siempre lo que dicen la famosa brecha entre los ricos y los pobres. Allá en aquella parte de la ciudad, vos te vas, dicen, es todo el pobrerío. Pero si te vas a tal zona, y esto pasa, por ejemplo, aquí en la ciudad. Está la zona donde ustedes van y ven casas suntuosas, calles mejor arregladas, todo arbolado, parquizado, todo hermoso. Y ustedes ya saben los barrios en esta ciudad a qué pertenecen ese tipo. Pero se van a otros barrios, a otras zonas de la ciudad y las cosas son bastante diferentes. Capaz hay plazas con todo roto, todo está medio más o menos. Las casas hechas así medio también más o menos. Si hizo el gobierno una parte, ellos agrandaron, pero la de ya hizo paredes, ya está. No hay mucho hermoseo. Pero vive la gente sigue. Uno ve que son gente del día a día y demás cosas. Es como que es cierto, hay una cierta inequidad en relación a las clases sociales. En el milenio, esto, quien quiera ser pobre, va a ser porque quiere nomás. Pero las oportunidades de trabajo honesto, de ganar correctamente, de paga segura y como debe ser, esto va a ser algo normal del día a día. Dios no va a dejar de ayudar a todo aquel que honradamente va a querer hacer su vida económica y la. Pero todo será por trabajo, no por travagancia. Todo va a ser por trabajo. Allá no van a haber planes sociales, allá no van a haber subsidios, allá. El que no trabaja, tampoco coma, dijo Pablo a los tesalonicenses. Dios siempre rescata, Dios siempre rescata este hecho en su palabra. Sin trabajo no hay riqueza, no hay economía. Sin trabajo no se puede vivir correctamente delante del Señor. Y si no, miren los proverbios. En los proverbios se habla del perezoso, de los que van a formar fila a los bancos, a ver si sacan ya su plancito, su subsidio. ¿Saben? Los únicos que deberían, y no deberían tampoco formar fila porque ya son mayores y todo, son los jubilados. Ellos, bueno, han hecho una vida trabajando, capaz aportaron, y si no aportaron, están pagando su aporte de su jubilación, lo que sea, como se hacen en algunos países, pero en realidad a ellos el dinero se les tendría que llevar, porque ellos fueron antes que los que hoy te están trabajando, que hicieron para que el país siga adelante. Quizás lo mío es un sueño, es algo por ahí, muy cuento de hadas, pero eso sería lo ideal, que el jubilado tenga todo, medicina gratis, con libertad y todo, porque ellos ya hicieron su parte en la sociedad en su momento, pero no será. Pero yo creo que en el milenio esto sí se va a arreglar. Pero el resto de la gente, chicos de 16, 17, 18 años, formando fila para recibir plata gratis, esto, hermanos, con la Biblia no funciona. Esto con Dios no anda. Pablo fue muy claro a los vagos de Tesalónica y les dijo, el que no trabaja tampoco, coma. Jóvenes, señoritas, muchachos, hoy en día, que están criándose en una sociedad o están educándose en una sociedad donde todo tiene que venir de arriba, trabajen, hagan su vida económica, pero laburando, trabajando. Pero volvamos a nuestro tema. Este era un paréntesis como para, bueno, animar un poco a que trabajemos un poco más y dejemos de esperar a ver si nos van a regalar plata. ¿Entienden? Así que es bueno cuando su hijo, su hija, por ahí viene y tiene una corta edad todavía, hasta incluso socialmente no les permiten trabajar, pero vienen y le dicen, papi, ¿qué puedo hacer? Papi o mami, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer algo para ganar algo de dinero, alguna changuita o algo, no hay ningún problema, animémoslo. Animemos a que sean parte de nuestro trabajo y pagarle, aunque es papá, mamá, pero pagarle, porque hicieron algo fuera de lo que es el hogar, las cosas del hogar no, pero a veces hacemos trabajo fuera de lo que es lo hogareño y es correcto que papá o mamá, si han colaborado, les den un dinerito como diciendo, bien, trabajaste, ganaste. Eso es lo que Dios ha estipulado en su palabra y es lo que volverá en el milenio, a hacerse de esa forma la ganancia del dinero. Recuerden que el reino milenial no va a ser estar sentados todo el día y el Señor nos da todo. No, no. Se va a trabajar, se va a hacer toda una vida de laborio. Por eso dice que convertirán sus espadas y sus armas ¿en qué? En azadones, en hoces y en un montón. Porque, ¿y qué se hace con la azada, con los azadones, con los machetes, con lo que sea? ¿Qué? ¿Dejamos ahí a ver si va a trabajar solo y nosotros ahí con un control remoto manejando la azada o lo que sea? No, es para moverse, es saber que hay que cansarse. ¡Ja! Tanto trabajo va a haber en el milenio, hermanos, que no van a tener tiempo para pensar en la pavada porque van a estar tan cansados que se van a ir a dormir a la noche. Porque así es. Pero vamos a ver algunas características bíblicas que se nos dan respecto a esto y la promesa que se le hace a Israel que su trabajo será valorado y le dará una gran prosperidad a la nación y esto irá también y trascenderá a las naciones fuera de lo que es Israel. Vamos a Isaías y van a quedarse ahí, vamos a ver algunos pasajes en esta mañana y dice Isaías 62, 6 al 9. Vamos a ver también Isaías 65, 21, 23 e Isaías 30, 23 al 25. Pero vamos primero a capítulo 62. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás los que os acordáis de Jehová. No reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Esto que dice acá nunca se cumplió todavía en Israel. Y recuerden que cuando Isaías escribía esto, la nación estaba lamentablemente muy mal delante de Dios, en un estado de rebeldía muy complicado. Pero Isaías, mirando más allá del tiempo que vivía, mucho más allá incluso de la iglesia, hace ver que llegará un día, y juró Dios que él iba a hacer esto, que tan grande va a ser el valor del trabajo que hasta todo el resultado que llegue de ese trabajo va a causar ¿qué? Alabanza. ¿Cuántos de nosotros adoramos y alabamos al Señor primariamente cuando nos va bien en el trabajo? Cuando tenemos buenas ganancias. Cuando Dios realmente está haciendo que nuestro trabajo valga y que nuestro esfuerzo verdaderamente sea bien recompensado. Le damos gracias y alabamos y agradecemos a Dios con una vida cada vez más todavía consagrada a Él. Hay veces que ganamos y tenemos todo, pero ni nos importa mucho si fue el Señor o quien nos dio. Nos salió bien. Como a veces dicen en broma los hermanos, la suerte nos vino mejor esta vez. Hermanos, no hay suerte. Cuando somos cristianos es porque Dios en su misericordia a veces nos ayudó, nos dio una mano para salir adelante, pero ¿cuánto le agradecemos? ¿Cuánto verdaderamente vamos y le decimos, Señor, gracias? Gracias, Señor, porque me has ayudado, me diste fuerzas para trabajar y has prosperado mi camino laboral. A veces ni eso hacemos. Nunca agradecemos que tenemos la mesa servida gracias a que Dios nos dio trabajo para poner alimento en la mesa. Pero hay que agradecer, hermano. Hay que alabar a Dios, hay que verdaderamente darle todo el reconocimiento de lo que podamos ser laboralmente, porque Él lo ha dado, Él nos ha mostrado. Isaías 65, 21 al 23. Isaías 65, 21 al 23. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. ¿Hay árboles todavía hoy en el mundo? Menos que antes, pero hay. Hace unos días, hace unas semanas atrás, viajábamos con mi familia y pasábamos por algunos lugares acá en la Ruta 34 y mirábamos la cantidad de árboles que hay en ciertas partes, en algunos kilómetros por ahí. Y veíamos la cantidad de arboleda que hay, la cantidad de espesa selva en lo que se llaman las yungas del norte, y uno miraba eso. Y cierto que hoy se ha talado mucho, se ha sacado mucho para hacer cosas, hasta en las ciudades, hermanos, aunque en algunas menos, en otras más, pero hay árboles. Hay ciudades, por ejemplo, que usted quiere sacar una foto aérea y no puede sacar porque hay tantos árboles. Y hay otras que usted puede sacar la foto aérea y ve cada edificio, cada techo de las casas, todos feos, lindos como estén, pero usted puede sacar, pero hay árboles. Eso quiere decir que si todavía hay árboles en el mundo, Israel está en el pensamiento de Dios. Israel sigue siendo su pueblo escogido y esto que dice que va a pasar en ellos, porque recuerden que cuando Isaías escribe esto, edificarán casas, morarán en ella y no lo van a hacer para otro. ¡Puf! ¿Cuántos vinieron y moraron en Israel y les destruyeron sus casas? Y ya no pudieron morar más. Pero un día llegará cuando Dios hará que su pacto florezca en vida en la nación de Israel y van a plantar, van a cultivar, van a hacer todo y todo va a funcionar correctamente. Incluso van a nacer nuevos israelitas en la época milenial y todos van a verdaderamente nacer para ser gente buena. ¿Y por qué? Porque lo que van a empezar a crecer, pero viendo que el trabajo es algo natural en la sociedad, es algo normal. Estos días escuchaba en una radio de noticias que decían que hay una generación que ya se levantó, que ya no está acostumbrada a trabajar, porque ya la abuela, el abuelo, el papá y la mamá ya solo están acostumbrados a estar en la casa con la tele, mirando, yendo a piquetear, yendo a manifestarse, y eso es todo lo que ellos hacen, pero reciben plata. Esos chicos, como no recibieron, no vieron otra cosa, entonces lamentablemente se crían eso pensando que eso es lo normal, que eso es lo correcto. En el milenio, esto no va a suceder. El chico, desde que va naciendo y va empezando a tener un poco de nociones en la vida, lo único que va a ver es que papá, mamá, y los parientes, los tíos, los abuelos, todos trabajan. Todos están trabajando. No nacerán como hijos de maldición, dice. Serán, dice, linaje de los benditos de Jehová. Ser un israelita en el milenio va a ser lo mejor que le puede pasar a un ser humano, porque nacerá en el pueblo de Dios. Obviamente con eso no quiere decir que Dios no tendrá en cuenta a los que van a nacer de otras naciones. Obviamente que tendrán grandes bendiciones cuando nazcan con una mentalidad o educándose en un pensamiento de trabajo. Isaías 30, 23 al 25. Isaías 30, 23 al 25. Entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba, y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas el día de la gran matanza cuando caerán los torrentes. Hablando de ese tiempo, al final acá de lo que leímos, el tiempo en que llegará cuando los enemigos de Israel serán disipados, serán destruidos, en ese día comenzará una época que hasta el clima va a cambiar. Para los que no conocen por ahí un poco cómo es la climatología del Medio Oriente, ellos tienen lo que se llama la lluvia tardía y la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que viene quizás en el tiempo de la siembra y previo a la cosecha viene otra temporada normalmente de lluvias que le da ya al fruto lo que necesita, la energía, los minerales, para de esa manera poder, digamos, desarrollarse como una planta buena, bien hermosa, o el cultivo, sea trigo, también el grano, lo que sea, todo lo que va a producir, sea en fruto o granos, esa planta lo va a dar en una manera completa, bien puesta, porque hubo lluvia en el tiempo de la siembra y en el tiempo previo a la cosecha. Por eso en el proverbio ustedes van a ver a veces que dice que cuando la lluvia viene en el tiempo de la cosecha es malo. No es que hay seca en el tiempo de la cosecha. Hoy quizás muchas cosas se hacen con máquina y si usted va a hacer la cosecha y está lloviendo no pasa nada porque usted no se va a mojar, no se va a pasar porque la máquina está haciendo todo y usted está dentro de una cabina, hasta hoy en día con aire acondicionado, con todos los chiches, con todos botoncitos acá. Pero en la época antigua todo esto se hacía a mano, se hacía con mucha gente y tenían que ir. Si no, lean el libro de Ruth y vean que ahí hay una ilustración bíblica muy interesante, cómo cosechaban, juntaban todo, armaban los mazos y de esa manera la cosecha después se vendía. Pero cuando Dios castigaba a la nación por su rebeldía, les quitaba la lluvia, o la temprana o la tardía. Si la temprana no venía, la semilla a veces moría y se pudría, y la cosecha casi prácticamente era nula, porque no había crecido. El cultivo, más que lo que creció, eran las malezas y todo lo que molesta, pero lo que era lo que cultivaron, no. Y si venía la lluvia tardía, pero no la temprana, llovía sobre la maleza, llovía sobre lo que eran las plagas, pero no había nada que cosechar. Entonces Dios de esa manera a veces castigaba, y si llovía al revés, llovía en la siembra y todo nacía, todo empezaba a crecer, y en la lluvia tardía no llegaba, la cosecha era floja, de poca producción, porque lo que le daba la fuerza final para que el cultivo dé lo mejor que tenía, la lluvia que faltaba, o sea, la que se necesitaba, no llegaba. Pero Dios dice que el clima será perfecto, llegará la lluvia, la sementera, o sea, todo el semilleo se va a hacer y todo va a funcionar correctamente. Las pasturas de los campos van a estar en perfectas condiciones para que la carne del ganado, para que todo lo que sea el ganado, esté en buen estado, en buena forma. Incluso es interesante que dice que también no va a haber contaminación. Creo yo que lo que va a pasar es que también todo volverá a ser orgánico. No va a haber más transgénesis en los cultivos, porque Dios va a dar todo que sea perfecto para que de esa manera, hasta incluso, no sé si hasta la maleza va a crecer. Esto que tanto molesta en los cultivos, esto que tanto hay que mandar obreros, máquinas para trabajar, para sacar, porque si no el producto que cosechamos no se puede hacer lo bueno o no nace bien, no funciona bien porque la maleza la puede estar tapando, quitando fuerza a la tierra. Recuerden que cuando llegaron la maleza y lo que son las plantas malas que molestan a las buenas, cuando entró el pecado, dice la tierra producirá cardos y espinos. No es que cuando usted ve un terreno baldío lleno de malezas y lleno de cosas, eso alguien plantó. Nadie plantó. ¿Y por qué crece? Porque la tierra produce. Dios la ha dejado establecido de esa manera. ¿Por qué usted planta un jardín, lo tiene lindo? ¿Y por qué el jardín, si usted no lo cuida, se pone feo? Porque si usted no hace lo que hay que hacer, el mantenimiento en el jardín, las plantas lindas se empiezan a tapar por la cantidad de enredaderas, de yuyos, pastos malos que nacen. Usted planta un lindo césped todo, y ve que empiezan a hacer la gramilla entre medio, empieza otra plantita, otra cosa más. Y dice, ¿pero qué pasa si yo esto no puse? Y tiene que estar arrancando, limpiando, sacando, porque nacen esas cosas. Tiene un canterito de flores hermoso, todo, y empieza a salir todo el yuyerío, y ya mi florcita empezó a quedar fea o no luce bien porque están todas esas cosas ahí creciendo alrededor. Y se tiene que empezar a arrancar a veces, porque arranca con la mano, porque si no va a arrancar todo si le pasa algún machetazo o algo. Entonces, hermanos, esta maldición, posiblemente también en el milenio, va a desaparecer. Todo lo que se cultive, todo lo que se críe, todo va a dar en buena manera porque Dios va a establecer el aspecto climático que funcione todo correctamente. Todo va a estar bien ordenado y correctamente. Jeremías 31, 5, 6 y 12. Jeremías 31, 5, 6 y 12. Aunque plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ella, porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín. Levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Nunca más tendrán dolor. Ese nunca más todavía no llegó, porque Israel hasta hoy tiene dolor. Y hoy tienen que fabricar agua buena para poder regar sus cultivos, porque tienen que sacar del mar, desalinizarla, potabilizarla y poder regar. Hoy Israel no tiene torrente. Hoy Israel no tiene, esto ya veíamos en Isaías 30 también, 23 al 25, que Dios decía que también de los altos montes fluirán torrentes de agua. Hoy muchas veces en los cultivos se tienen que hacer lo que son como estanques, como tajamares, para que se reserve agua para la época de la estación seca. Y de a poco se va alargando para que entre por los surcos y así riegue los cultivos y llegada la fecha de cosecha, por lo menos estén en buen estado para poder llevar a los mercados. En la época del milenio eso no va a hacer falta, no va a haber problema, porque todo va a estar provisto por el Señor Jesús. Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel 36, 28 al 30. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más, otra vez, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Esto no se cumplió todavía en Israel. Esto no se dio. Quizás hoy los israelitas, es cierto, viven muy bien, tanto los que están en Israel como los que viven entre las naciones. La gran mayoría viven muy bien, pero hubieron tiempos en que vivieron muy mal. Pasaron hambre, inanición. Murieron de eso, prácticamente, entre las diferentes naciones. Pero esto llegará un día en que jamás se verá más en Israel esto. Y todo producirá por sí mismo. El propio Dios va a multiplicar la producción a un estado increíble que uno hasta va a poder decir, ¿tanto así crece? ¿Tanta abundancia? Les digo, el hambre en el milenio no va a existir. No va a haber hambruna como hay hoy en muchos países. Aunque hoy, si realmente las naciones fueran condescendientes un poco con las naciones más pobres, el alimento tranquilamente se le podía dar. Habría alimento para todos los 8.000 millones de habitantes que hay. Podrían tranquilamente alimentarse y estar bien. Pero la injusticia de los hombres, la avaricia de los hombres no permite. Pero en el milenio esto no va a pasar, porque la equidad laboral va a ser algo muy cultivado, algo que verdaderamente se va a hacer con toda la honra. Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, 21 al 27, dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará, futuro, grandes cosas, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, lo que hablábamos hace unos momentos, y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, y el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, otra vez, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Hasta hoy Israel es avergonzado. Esto todavía lo que está diciendo Joel no se cumplió. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca, otra vez, nunca jamás será avergonzado. ¿Se dan cuenta la gran promesa que le da Dios a Israel y que las naciones de la tierra en esa época se van a beneficiar de todo esto, de todo este aspecto climático tan importante. Es cierto que también la Biblia en otros pasajes dice que la nación que se va a rebelar, la nación que no quiera, Dios no les enviará lluvia y no les dará. Es cierto, el clima hoy en la tierra es diferente en un lugar y otro del mundo. Pero para la nación que verdaderamente se someta al reino del Señor y a Israel, aunque hoy no quieren eso, pero se someta a Israel, esas naciones tendrán o participarán también de la bendición de Jehová. También participarán de un trabajo seguro, de una prosperidad segura, que por el fruto de su trabajo todo va a abundar. Fíjense que se habla mucho de las carnes, del vino, del aceite, de muchas cosas. Y uno dice, ¿vino, hermano? ¿Vino va a haber en el milenio? Pero van a andar todos borrachos, ¿no? Puede ser que van a tomar, pero nadie se va a embriagar. O los que se embriagan y van a andar en pecados de este tipo, también tendrán su castigo ahí nomás. Allá no va a estar Alcohólicos Anónimos y todos esos anónimos que andan por ahí dando vueltas. No va a ser necesario. Allá el borracho va a ser un borracho y listo. No es un enfermo, es un borracho, es un vicioso. Esto hay que entender también, hermanos, que aunque va a haber vino, va a haber mucho alimento, va a haber mucha holgura en la parte del trabajo, no va a haber libertinaje de fiestas y de alegrarse con lo que nosotros hacemos. Hoy muchos ricos y muchas personas, a veces, por tanto que tienen, hacen un montón de diversiones insanas. Lo que va a despertar esta prosperidad material en el milenio va a ser principalmente el hecho de llevar en alabanza a Dios a los habitantes de la tierra para que reconozcan que todo procede y viene del Señor Jesús. Viene del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es interesante que a pesar que todo esto se va a dar en el planeta Tierra, en la época milenial, con todo, incluso la rebelión en el corazón de los hombres va a permanecer. Aunque va a estar aplacada por toda esta abundancia, pero con todo en el momento que alguien se levante para verdaderamente rebelarse contra Dios, esto no va a prosperar. Y hablando de la alabanza que va a producir toda la abundancia laboral, económica y prosperidad de la producción que va a haber en el milenio, esto va a producir otra cosa más también, tanto en Israel primeramente, como también en lo que se va a dar en las naciones del mundo, como vamos a ver también en otra ocasión más adelante. Pero hay una séptima característica y que es la plenitud del Espíritu, adoración uniforme y una lengua solamente, o sea, un solo lenguaje que se va a dar en esa época. Si hay algo hermoso y que será muy nuevo para los habitantes del milenio, es la presencia en todo del Espíritu Santo y la adoración dirigida por Él mismo. Todos tendrán un solo motivo de adorar y dar gloria, la persona del Rey, Mesías. Todo girará en torno a eso. A su vez, volverá el lenguaje a ser como antes de la Torre de Babel. La barrera lingüística será quitada y así todos entenderán perfectamente las directrices para lo que se deba hacer en relación a la adoración y el resto de las actividades relacionadas. Veamos algunos pasajes sobre esto que nos pueden ayudar a entender un poco lo que es la verdadera adoración. Hay algo que hay que saber, hermanos, no importa si es Israel o las naciones que van a estar en el milenio. Hay que saber esto. La adoración, todo lo que son la idolatría hoy, todo lo que es los dioses falsos, todo eso será quitado, como ya hemos visto en otra de las características, la santidad y la pureza. Todo lo que lleve a las naciones a querer hacer algo en contra de Dios será quitado. Nadie va a poder estar haciendo eso. No van a haber templos católicos, mormones, adventistas, testigos de Jehová y un montón de cosas. Eso todo va a desaparecer. Eso todo se va a ir. Ahí el que era testigo de Jehová y sobrevive a la gran tribulación, más vale que ya se arrepienta de sus pecados y empiece a buscar al verdadero Cristo, al verdadero Rey, porque ahí no va a haber ni Charles Russell, ni Joseph Smith, no va a haber Miller, no va a haber tampoco Ellen White, nada de eso. No va a haber ni Constantino, no va a haber ni el Papa tal, ni el otro Papa, ni esto ni aquello, ni religión de esta ni la otra. Hermanos, hay un solo ser que será adorado en el milenio y va a ser Jesucristo. ¿Y quién va a llevar a esa adoración a las naciones y al pueblo de Israel? Será el Espíritu de Dios. No es que Él morará en las naciones en el sentido de morar dentro de las personas. Él guiará a que todos puedan verdaderamente adorar solo a Jesucristo. Ezequiel, capítulo 36, 26 al 28. Ezequiel 36, 26 al 28. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán, ahora ya no solo el pueblo de Israel, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. El lugar de adoración entre las naciones será el santuario en Israel, en Jerusalén. Este es el lugar de adoración. Acá es donde todas las naciones tendrán que dirigir sus ojos, sus oídos, sus pensamientos para adorar en el tiempo milenial. Ezequiel 37, un capítulo más adelante, 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Aquí habla, ¿quién va a impulsar a Cristo de nuevo? ¿Quién va a impulsar a la nación que va a ser santa? Recuerden que todos los israelitas, hablo de Israel, todos los israelitas para el tiempo del milenio ya serán salvos y serán no solo regenerados, sino que también serán glorificados. Estarán en plenitud de vida espiritual y guiados directamente por el Espíritu de Dios para verdaderamente dar alabanza al Dios de Israel y de las naciones. Serán los súbditos principales que estarán a cargo de dirigir todo lo que serán los servicios de adoración, que no serán solo los domingos, los sábados. Van a ser todos los días, va a haber alabanza al Señor. Isaías 44. Isaías 44, versículos 1 al 5. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí, así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidarán con el nombre de Israel. Solo, esto nos habla de solo el nombre de Jehová será reconocido en Israel llegado este día en que serán restaurados y glorificados. Recuerden que hablan de los renuevos, no de Israel que escuchó el Evangelio en Hechos 2 en adelante hasta Hechos 7, sino que habla de esos renuevos, de esos que saldrán, que serán el remanente de Israel que sobrevivirá la gran tribulación. Puede leer después todo el capítulo 44, pero está hablando que solo a Dios, que toda escultura, todo lo que ellos hagan, nada sirve, nada les ayuda y nada les va a librar a ellos. La adoración en el milenio, sea de Israel y de las naciones, tendrá que dirigirse solamente al nombre de Dios. Repito, la idolatría que hoy vemos, incluso en Israel, está lleno de templos de todas las religiones del mundo, porque todas las religiones del mundo se atribuyen que en Israel tienen su parte, también tienen lo que ellos necesitan. Vamos a otro tema, la adoración única. Isaías 45, un capítulo más adelante de donde están. Isaías 45, 22 al 24. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia. No será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Ante mí se doblará toda, no solo la de Israel, toda rodilla. Acuérdense también lo que dice allá en Filipenses capítulo 2, que delante de Cristo se doblará toda rodilla y confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla. La adoración será solo a Cristo, solo a Dios, al Rey de Reyes, en los títulos que querramos darle. Isaías, volvamos otra vez ahí, Isaías 52, 7 al 10. Esta profecía se cumplió en parte cuando el pueblo de Israel regresaba con Esdras y Nehemías a la nación de nuevo después del cautiverio de Babilonia, pero una buena parte de esta profecía se cumplirá plenamente en el final de lo que es la gran tribulación y el regreso de muchos israelitas a lo que va a ser la era milenial. ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina! En la época de Nehemías y de Esdras, todavía Dios no reinaba en ese lugar, en Sión. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Zacarías 13, 1 al 4. Zacarías 13, 1 al 4. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Cuando llegue el momento en que Dios se instalará en Jesucristo en la tierra, toda imagen, toda idolatría, todo templo y todo sacerdote y profeta de esos ídolos desaparecerán. Sean de Israel o no sean de Israel, desaparecerán. Cristo no va a permitir bajo ningún concepto otra adoración que no sea solo hacia Él, solo hacia Él. Isaías 66, 18 al 22, el último capítulo de Isaías, 66, 18 al 22. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice Dios, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte ¿de dónde? De Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Que no había que jurar por Dios ni por el cielo, que era el trono de Dios. ¿Y por qué no había que jurar por Jerusalén? Porque es la ciudad del gran rey. Ahí va a estar ese santuario de adoración, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro no. A Israel incluso se le promete que si no pueden viajar, algo no se les da para llegar a tiempo para la inauguración de esta adoración santa que se va a dar, las mismas naciones se encargarán de trasladarlos a ese lugar porque allá tendrán que vivir. En ese lugar. Pero todas las naciones, dice al principio, el 18, conocerán, dice, incluso de Tarsis, que hoy es la España, Fud y Lud, que son todo naciones norafricanas, que también se darán a este trabajo. Tubal, toda la zona arriba al sur de Rusia, y Javán, que es toda la zona del mar Egeo, lo que es Grecia. Todo de esos lugares van a traer a los israelitas a la nación de Israel y vendrán y conocerán la gloria de Jehová. Tendrán que también adorar en ese lugar. Así que, hermanos, tengamos algo en cuenta. En el milenio va a terminar algo que hoy es un flagelo para la sociedad y para el mundo entero. La vagancia, la falta de trabajo, pero también terminará la idolatría. Terminará todo aquello que provoca que los hombres se pierdan y no puedan llegar a la salvación en Jesucristo. Cristo hará un ambiente perfecto para que todos entiendan que Él es el único Mesías, el único Salvador y el verdadero Rey del mundo. Oremos para que muchos alcancen esa posibilidad, que muchos puedan verdaderamente alcanzar la posibilidad de ser salvos y participar con nosotros en esa era tan gloriosa que Dios está preparando y que quizás ya no estamos tan lejos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella y por lo que nos da. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y ayudarnos a entender estas cosas. Quizás, Padre Santo, son versículos y pasajes de la Biblia a veces un poco complicados, pero, Señor, gracias porque hay algo en cada uno de ellos, promesas firmes para un futuro glorioso que nos espera a todos aquellos que hemos confiado en ti como nuestro Salvador en Jesucristo. Pedimos, Señor, que todos aquellos que conocemos y sabemos quiénes son, pero que no te tienen todavía a ti como Salvador, puedan recibir la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.